Las migraciones han tenido diversas etapas y en diversos momentos, pero en la historia del capitalismo en el último siglo, los migrantes han sido fuente esencial del desarrollo del capitalismo. Por ejemplo, en Estados Unidos los migrantes ocuparon el centro de la política de conseguir mano de obra, en Argentina también, en Brasil, en muchas partes del mundo, la migración está asociada a muchos factores, entre ellos la expropiación masiva de campesinos y trabajadores y el empobrecimiento que obliga a grandes contingentes de trabajadores a ofrecer su mano de obra barata en cualquier parte del mundo.